Tecnologías Sociales es una producción de Conexión Educativa apoyada por el programa Líderes 2.0 de DACNIC. En esta primera temporada del podcast, analizamos las experiencias y retos del acompañamiento en seguridad digital a organizaciones sociales y activistas de Latinoamérica. No es el oro ni el petróleo, la riqueza de mi pueblo. No es el oro ni el petróleo, es la reina de los manglares que está acabando el demonio. Es la reina de los manglares. Episodio 8: Escuela de Seguridad Digital. En este episodio dialogamos con Andrea Rodríguez, coordinadora de la Escuela de Seguridad Digital de la organización Colnodo. Andrea nos cuenta cómo nace Colnodo y las actividades que realiza. Colnodo pues inicia más o menos sus operaciones en el año de 1993 y se constituye legalmente en el año 1994, en donde comenzamos brindando sistemas de comunicación electrónica a organizaciones que trabajan para el desarrollo en Colombia. Pues fuimos uno de los primeros organizaciones que prestaron los servicios de correo electrónico en el país. Entonces, desde allí, pues Colnodo trata o se encarga de liderar procesos sociales alrededor del uso estratégico de Internet para el desarrollo. Y pues se ha venido con el pasar de los años adaptando y evolucionando a los diferentes acuerdos con las innovaciones y cambios tecnológicos que conlleva toda esta era digital. La idea es que siempre se tiene en mente desde Colnodo el difundir diferentes potenciales de herramientas para la transformación social y el fortalecimiento de la calidad de vida de las personas y de las comunidades y organizaciones con las cuales trabajamos y con las cuales somos también aliados. La Escuela de Seguridad Digital es un proyecto de Colnodo que busca brindar conocimiento a la sociedad civil con el objetivo de disminuir los riesgos digitales. Claro que sí, pues la Escuela de Seguridad Digital nace más o menos en el año 2017 y está pues orientada principalmente a acompañar organizaciones de la sociedad civil para el mejoramiento de prácticas y protocolos en el manejo de la información personal e institucional. Evidenciamos que pues que en Colombia muchos de los ciberdelitos o ciberataques que se presentaban, y sobre todo a organizaciones de la sociedad civil, a mujeres, grupos LGBTIQ, activistas, lideresas, periodistas, siempre iban enfocados pues también a los temas que ellos abordaban desde su labor. Entonces, pues desde Colnodo vimos como la importancia de formar una escuela de seguridad digital que ayude a la prevención de los riesgos que actualmente hay y pues de los que se han venido trabajando en estos años, en aras de que los usuarios, usuarias, sin imputar pues un rol técnico o los conocimientos que tengan, puedan abordar los diferentes riesgos y puedan actuar mediante algunos protocolos que ayuden a mitigar esas vulneraciones que se les están presentando en cada uno de los escenarios que se les presentan, porque pues muchos de ellos llegaban a hacernos consultas ya cuando un riesgo se volvía tangible. Entonces la escuela busca como sensibilizar, generar esa cultura de aprendizaje antes de que algo ocurra. Entonces la idea es como esa apropiación de las herramientas, el conocimiento, diferentes tipos de herramientas a su vez o de riesgos, e identificar los posibles escenarios o los posibles métodos de solución para mitigar pues posibles ataques que puedan hacerse en los diferentes sistemas o en el uso de gestión de la información o a nivel personal o a terceros, dependiendo del rol que desempeñe cada una de las personas en su actividad dentro de una organización. Consultamos a Andrea sobre el proceso para que una organización solicite los servicios de la Escuela de Seguridad Digital y ella nos comenta. Bueno, nosotros ahorita digamos que al principio, cuando iniciamos, era mucho al voz a voz dentro de las mismas organizaciones aliadas con las que trabajábamos. Entonces, en esas aras difundíamos el tema, pues Si bien hace algunos años el tema de seguridad digital no era tan notorio como lo es ahora en estos momentos, en estos últimos años, y ahí pues digamos que a medida que pasa el tiempo ya las organizaciones sienten la necesidad de que hay que implementar también protocolos digitales para el uso y la gestión de la información. Pero inicialmente éramos mucho a voz a voz, dándonos a conocer por nuestro portal principal en Colnodo, nuestras redes sociales. Ya ahorita, pues lo que hacemos es, hay algunas organizaciones cooperantes que pues se unen a nosotros para brindar apoyo a organizaciones, u otras llegan pues desde el sitio web a preguntarnos o a solicitarnos algún tipo de servicio que desde la escuela nosotros brindamos. Aquí no sé si pues cabe resaltar que desde la escuela tenemos varios servicios o varios temas estratégicos que abordamos, pues en el uso de principios de seguridad digital, privacidad y anonimato, electrónico, cifrado, toda la parte de gestión de información en celulares y dispositivos móviles, gestión de información en redes sociales y juegos en línea. Y asimismo, pues divulgamos los servicios que nosotros presentamos. Nosotros actualmente te prestamos servicios en el diseño de currículos y estrategias pedagógicas. Hay algunas organizaciones se nos acercan pues para que les ayudemos a elaborar planes de formación o estrategias pedagógicas que aborden temas específicos para diferentes usuarios. O sea, nosotros hemos trabajado con la Secretaría de la Mujer aquí, pues en Colombia, en Bogotá, y ellas se nos acercaron para que nosotros les pudiéramos diseñar ese currículo o esa línea pedagógica para ellas luego desde sus casas de igualdad de género poder replicar esos conocimientos. También pues tenemos procesos de evaluación y diagnóstico en seguridad digital mediante pues la metodología SafeTAC, en donde acompañamos a personal directivos de una organización en el modelado de riesgos y la consultoría para mitigar y fortalecer esa seguridad digital. Allí lo que nosotros hacemos es un levantamiento de información en diferentes fases, en donde al final de ese ejercicio reconocemos en un informe cuáles son esas vulneraciones o esos riesgos a las que actualmente está en riesgo la organización, y con base a eso damos algunas instrucciones para que ellos puedan, pues en la parte directiva, abordarlos y mitigarlos. Y como resultado final, también les ayudamos y les acompañamos en el proceso de generación de protocolo de seguridad digital para que tengan un documento que pueda ser compartido para sus funcionarios o funcionarias y puedan hacerle un monitoreo y control, un seguimiento constante. Acá es importante resaltar que un protocolo de seguridad digital no se realiza en un momento y se deja ahí para siempre, sino la idea es que se realice un monitoreo constante, pues para identificar qué posibles riesgos han surgido o qué otras alternativas de solución a riesgos que se contemplaron, pues se puedan actualizar. También tenemos temas como charlas de sensibilización, en donde organizaciones nos llaman, nos contratan o nos piden ayuda en la parte de sensibilización en algunos temas específicos en torno a la gestión de la información. Y también tenemos procesos de formación en donde capacitamos a los funcionarios y funcionarias de las organizaciones y les presentamos o les brindamos una mesa de soporte y una plataforma educativa donde ellos luego pueden consultar los contenidos y realizar actividades que les permitirán fortalecer los conocimientos en seguridad digital. Nos cuenta los tipos de organizaciones con los que trabaja la escuela. Listo, nosotros trabajamos con organizaciones, principalmente son con organizaciones de la sociedad civil. Con las que nosotros trabajamos, activistas, periodistas, defensores de derechos humanos, grupos LGBTIQ más, mujer y género. Además, nos brinda información sobre los tipos de organizaciones más propensas a riesgos digitales. Pues eso va dependiendo de los años. Ahorita, digamos que el que más les hemos hecho acompañamiento son a organizaciones de periodistas, pues por todo el tema que pasó aquí en Colombia con el tema de las manifestaciones, pues con todo el tema pues de pues que no pueden expresarse libremente, que había censura. Entonces muchas organizaciones enfocadas al periodismo pues nos solicitaron ese acompañamiento para ayudarlos con la gestión de la información. Al consultarle a Andrea sobre el tipo de incidentes que pudieron identificar durante las últimas manifestaciones en Colombia, ella nos comenta. Sí, lo que se evidenciaba eran como estas nociones de censura en los sitios web, en donde lo que mayormente hacían eran ataques del DDoS, ataques de denegación de servicio a los sitios web, donde pues inyectaban código para pues que muchas personas estuvieran visitando el sitio, pero lo que hacían era tumbar el sitio para que pues no hubiera acceso a la información. Eso fue algo que se notó pues mayormente en este último año. Andrea nos cuenta cuáles fueron los mayores riesgos digitales identificados durante la pandemia. No, aquí evidenciamos totalmente desde la escuela y desde el acompañamiento que Colnodo ofrecía a estas organizaciones que muchas de ellas no estaban preparadas para trabajo remoto en casa. Allí se identificaron diferentes riesgos, en donde pues el mayor o los que tuvieron mayor incidencia fue todo el tema de malware en cuanto a phishing, en donde les enviaban información, correos electrónicos que les pedían acceso a ciertas cuentas y todo el tema del ransomware. Entonces eso se evidenció mucho. En algunas otras cosas también pues se valían del phishing para extraer o robar las contraseñas. Y lo que notamos muy evidentemente es que al sustraer la contraseña de una plataforma en particular, esa misma contraseña era utilizada por ese usuario para más de una herramienta o más de una plataforma. Entonces lo que hacían estos delincuentes era que hacían ingeniería social, ya capturando la información de una plataforma, comenzaban a hacer un mapeo de herramientas, de plataformas o de sistemas que posiblemente tenían anidadas ese usuario y empezaban a probar. Y pues ahí se evidenció que pues por tener la misma contraseña en varias plataformas, estas personas tuvieron acceso a la información. Otra de las cosas que también se evidenciaron fue el tema del bajo volumen en la información o en la transmisión de la información vulnerable. Se manejaban por envíos de pues, plataformas o aplicaciones de mensajería instantánea, en donde pues esta información pues se enviaba y pues de pronto podía ser objeto de que un tercero pudiera verla, ¿no? Pudiera extraer información. De lo que se denotó es que muy pocos de las personas tienen la buena práctica de generar copias de seguridad de la información y protegerlas con algún tipo de cifrado, ya sea para almacenamiento o para transmisión de información. Estos son los temas más demandados en los talleres de seguridad digital. En lo general, suena raro o suena hasta chistoso decirlo, pero siempre el que es evidentemente que siempre se requiere es el tema del uso y de la gestión de contraseñas. Porque, bueno, no sé si por practicidad o por, pues, en aras de que ahorita a nivel tecnológico manejamos múltiples plataformas, múltiple información, pues tenemos todos y todas una mala práctica es en gestionar una misma contraseña para múltiples plataformas. Ya sea, y ahí empiezan a llegar diferentes tipos de excusas para ello, ¿no? Entonces, de que crear una contraseña diferente para cada plataforma es difícil y generar recordación de cuál contraseña tengo para cierta herramienta también. Entonces, por eso es que muchas de las personas desertan y pues este es uno de los tropiezos más grandes que hay. Entonces, uno de los módulos que nosotros replicamos muy frecuentemente es el uso de la gestión de contraseñas y pues también las herramientas que le pueden permitir gestionar llaveros o ficheros para el uso de la misma. Eso en cuanto a contraseñas, otro tema también estamos como demasiados es la parte de las copias de seguridad de la información, porque muchas de las personas no las sacan y las pocas que lo hacen lo gestionan o tienen lo hacen al 100% bien. O sea, generan una copia de seguridad sobre el mismo dispositivo. Entonces, pues ahí se reconoce que si ese dispositivo se pierde, se daña, se lo roban, pues también allá se fue con todo y copia. Entonces, a veces lo hacen, pero pues no se hace de la mejor manera. Entonces, replicamos como ese conocimiento, primero la importancia, algunas buenas prácticas, sugerencias de cómo hacerlo, de dónde guardarlo, cómo guardarlo, con qué periodicidad, y también de categorizar si esa información, porque no toda la información puede ser sensible, sino dependiendo generar como una jerarquización de la información, dependiendo de la vulnerabilidad de la misma. Entonces allí, si ellos logran identificar qué información es relevante para el uso labor de su trabajo o de la organización, pues que también puede hacer una gestión o una clasificación de la información y asimismo poder cifrarla. En la Escuela de Seguridad Digital cuentan con un kit de seguridad digital. Andrea nos explica cómo lo utilizan y qué elementos contiene. Como parte pues, de los servicios que ofrecemos, pues tenemos un kit de seguridad digital en donde nosotros generamos algunas herramientas que sirven para el acompañamiento de la parte pedagógica en cada una de las prácticas que nosotros tenemos. Pues este kit nos sirve o tiene un propósito de mejorar prácticas en seguridad digital y para cada uno de los diferentes escenarios que conlleva pues, los riesgos que vamos evidenciando durante las sesiones de trabajo, de sensibilización o de proceso formativo ya en más horas. Nuestro kit contiene pues, varios elementos, entre ellos tenemos juego de adhesivos para cámara web, en donde pues, allí se les explica a los beneficiarios o a los participantes la importancia de tapar las cámaras tanto de nuestros equipos celulares, móviles, como de nuestros equipos portátiles, en aras de que pues, existen muchos malware o software malicioso que pueden ser soft espía y que pueden activar las cámaras sin que nosotros nos demos cuenta. Entonces, pues este adhesivo sirve para que podamos tapar esa cámara y pues que cada vez que nosotros necesitemos utilizarla, pues podamos abrir o cerrar este adhesivo muy manual y no correr el riesgo de que de pronto se nos active y se muestre algo que no queramos. También tenemos un protector USB. Ese protector USB nos sirve para, principalmente cuando nosotros siempre lo comentamos que estamos en un evento o cuando estamos en las mismas oficinas tenemos acceso a una toma corriente, lo que nosotros hacemos o esa práctica que solemos hacer es que cogemos el cable de datos, lo conectamos al computador y conectamos nuestro celular para que se cargue cuando nuestro celular ya se va a quedar sin batería. Lo que no sabemos es que cuando nosotros conectamos ese cable de datos, pues la información que hay tanto en el celular como en el computador pueden viajar por medio del cable. Entonces no solamente pasa energía, sino también datos. Entonces nuestro protector de USB nos permite controlar como impedir que se pasen datos o información, ya sea del celular al computador o del computador al celular, y que solo se pueda pasar energía. Entonces, para eso es el protector USB. También tenemos una USB, nosotros entregamos una USB con diferentes tipos de programas, que son los que enseñamos, programas y herramientas que enseñamos en el proceso formativo, por ejemplo, programas como el KeePass para la gestión de contraseñas, el Veracrypt para el cifrado de información, software para borrar de manera segura información o recuperar información, y un sistema operativo llamado Tails, que pues funciona bajo el sistema operativo de Linux, para también manejar una navegación anónima y privada, dependiendo pues de lo que se quiera hacer. También tenemos algunas fichas que son recomendaciones o algunos consejos para optimizar la seguridad de la información y la privacidad en los diferentes entornos digitales en los que pues estamos expuestos. Y allí pues digamos que sirve como para tener tips enfocados a las diferentes herramientas, a las diferentes plataformas y a los diferentes programas en los que actualmente pues son más populares o conocidos a nivel tecnológico. También, pues, contamos con unos dados y esos dados nos sirven para, en la parte pedagógica, posicionar un poco el tema de generación de contraseñas, ya que por medio de una actividad que nosotros realizamos, les enseñamos cómo utilizar los dados para generar o gestionar contraseñas que sean robustas y que sean seguras. Y, asimismo, también tenemos un bloqueador de micrófono, que es una herramienta que nos permite colocar en las salidas de audio de nuestros dispositivos para bloquear, pues como su nombre lo dice, el audio y que no, pues no vernos expuestos en que de pronto alguien también active el micrófono de nuestros dispositivos y escuchen la información que nosotros estamos transmitiendo en ese momento o la información que en nuestro entorno laboral o personal estemos llevando. También entregamos fundas protectoras. Estas fundas protectoras consisten sobre un RFID que previene la lectura no consentida de datos almacenados en tarjetas. Sobre todo, o sea, actualmente, pues, a tarjetas de bancarias, tarjetas de crédito, tarjetas de débito que manejan chip. Entonces, lo que hacemos es que proporcionamos estas fundas para que las personas puedan colocar sus tarjetas allí y así evitar la lectura de la información de estas tarjetas. Bien, tenemos pues una cartilla, que es la que en esa cartilla pues mostramos y comentamos todos y cada uno de los elementos que en el kit viene, y también pues ahí están cómo realizar la dinámica de los dados y la gestión de contraseñas. En cuanto a la acogida de las personas al recibir el kit, Andrea nos comenta. Pues digamos que son muy receptivos y les llama mucho la atención. El kit de verdad que es un plus para la gestión de la información y la prevención, pues porque muchos de ellos, organizaciones o periodistas o activistas, también tienen mucho trabajo en campo. Entonces ahí pues tienen que salvaguardar su integridad física y la integridad digital, y muchas veces parte de lo digital también se vuelve tangible y se vuelve físico. Entonces se encuentran en el kit unas herramientas que les ayudan a protegerse, a proteger su información y a proteger pues los diferentes resultados de lo que en ellos trabajan. Entonces este kit de verdad que pues las personas como que lo reciben pues con gusto, o sea, que porque se sujetan como a las necesidades que ellos tienen, y muchos de ellos no conocían las necesidades o los riesgos, solamente cuando se los mostramos. Entonces ahí como que quedan pues en esa parte conociendo los diferentes riesgos, pero ya también ellos dicen, ya tenemos una herramienta de cómo mitigar esos riesgos. Para finalizar, Andrea nos cuenta sobre el equipo de la Escuela de Seguridad Digital. Bueno, en la Escuela de Seguridad Digital en Colnodo, pues contamos con un equipo mixto, o sea, digamos que esa creo que es una de las fortalezas que tenemos dentro de la escuela, que no todos estamos en un enfoque técnico. Yo, pues, soy ingeniera de sistemas, coordino la Escuela de Seguridad Digital. Conmigo también se encuentran otros tres ingenieros que abordamos la parte técnica, pero también tenemos personas que nos apoyan en la parte de comunicaciones, de gestión de la información y también en la parte pedagógica a nivel presencial y a nivel virtual. Entonces, lo que muchas veces hacemos es que en la parte técnica nos ayudan estas personas a cómo aterrizar cada uno de los temas, cuáles son esas metodologías que podemos abordar, porque pues si bien nosotros también, como te mencionaba hace un rato, dentro de nuestros servicios nosotros proporcionamos la generación de diseños de currículos y estrategias pedagógicas. Entonces, aquí también tenemos un equipo que nos ayuda en esa parte de formación virtual y de formación presencial, en donde en aras a los diferentes temas que pueden, o sea, que son técnicos, los podemos llevar a los diferentes focos a los que se necesitan. A veces necesitamos que estos temas les lleguen a niños, niñas y adolescentes, o a un grupo de personas o mujeres lideresas en donde la tecnología, o son neófitos en la tecnología. Entonces, dependiendo del grupo poblacional, realizamos la generación de esos currículos y pues contamos con ese personal que nos ayuda a gestionar toda esta parte pedagógica de estrategia de difusión y comunicación y la parte técnica. Un agradecimiento especial a Colnodo por su participación en este episodio. En el siguiente episodio hablaremos de la línea de ayuda de Access Now. Producción y edición, Luis Fernando Arias. Este podcast se graba usando software libre. La música de fondo es una producción del maestro Limber Valencia.